Introducción a cambios profundos, un llamado a la transformación verdadera. ¿Qué define el cambio verdadero? El cristianismo no es la única cosmovisión que invita al cambio. Todas las religiones, de alguna manera, llaman a sus seguidores a mejorar su conducta, a vivir de forma mejor. La nueva era promueve valores morales atractivos. Los testigos de Jehová tienen estándares de comportamiento respetables. Los mormones, igualmente, exhiben vidas ordenadas, pero aquí está la pregunta que arde en mi espíritu. ¿Quién define qué es mejor? ¿Quién establece lo correcto y lo incorrecto? Sin una verdad absoluta, cada filosofía, cada movimiento, cada religión crea sus propios estándares y nos perdemos en un mar de opiniones humanas. Nuestra fe no se basa en ideas humanas ni en esfuerzos vacíos. Nuestro primer presupuesto teológico es claro y firme. Todo cambio de conducta, todo estándar moral debe venir de la palabra de Dios. Ella es nuestra brújula, nuestra guía infalible para entender qué buscamos, qué perseguimos y a quién queremos parecernos. A Cristo mismo. Esto nos separa radicalmente de otros movimientos religiosos. Mientras ellos promueven el cambio como un medio para ganarse la salvación, el cristianismo proclama una verdad gloriosa. Los cambios no nos salvan, pero todo el que ha sido salvado cambia. La diferencia entre meta y consecuencia. ¡Qué revelación tan poderosa tenemos ante nosotros! Para las religiones del mundo, el cambio de comportamiento es la meta, el esfuerzo supremo para agradar a sus dioses. Pero para nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, el cambio es la consecuencia natural de una revelación viva con Dios. No cambiamos para ser salvos, cambiamos porque hemos sido salvados. Esta es la esencia de nuestra fe. La transformación no es un trofeo que ganamos, sino un fruto que brota de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí viene el desafío que quiero que graben en sus almas. Hay personas que cambian externamente, que hacen bien por fuera, pero están muertas por dentro. Pueden dejar vicios, adoptar buenas costumbres para ser santos a los ojos humanos y aún así estar lejos de Dios. Por eso les pregunto hoy, ¿cuál ha sido la raíz de los cambios en tu vida? ¿Han sido para agradar a Dios o para complacer a los hombres? Porque podemos tener cambios positivos que a los ojos del Señor son desagradables si no se hacen de un amor genuino por Él. ¿La obediencia, acción externa o corazón transformado? Hermanos, Dios diseñó al ser humano con una capacidad asombrosa, la libertad de obedecer o desobedecer. Desde el principio en el Edén teníamos el posse pecare y el posse non pecare. Podíamos pecar o no pecar. Esa libertad implica una responsabilidad. ¿Qué motiva nuestra obediencia? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué leemos la Biblia o dejamos de hacerlo? ¿Por qué compartimos el Evangelio o guardamos silencio? ¿Por qué servimos a otros o nos cuesta hacerlo? ¿Por qué somos fieles a nuestros cónyuges o fallamos en ello? Estas preguntas no son meras curiosidades, son espejos que reflejan el estado de nuestro corazón. Escuchen esta ilustración que el autor nos da. Una mujer decide no ofrendar en la iglesia un domingo. Sale de casa resuelta. Hoy no daré nada. Pero cuando llega el momento de la ofrenda y ve que su líder espiritual es quien recoge el dinero, algo cambia. Saca unas monedas de su bolsillo y las echa, no por amor a Dios, sino para que su líder la vea. Externamente obedeció, pero internamente falló. ¿Ven la diferencia? La obediencia no es solo acción, es intención. Podemos hacer lo correcto por las razones equivocadas, y eso no glorifica a Dios. ¿Cuál fue la motivación de esta mujer? ¿Amor a Dios o aprobación humana? Si su resolución era no dar, no estaba obligada a hacerlo. Su verdadero amor a Dios se habría mostrado en esto. Señor, tú sabes mi corazón. Hoy no ofrendo, no por avaricia ni rebeldía, sino porque mi amor por ti no depende de lo que otros piensen. Esa es la madurez cristiana que debemos perseguir. No actuamos para complacer a hombres, sino para honrar a Dios, y Él ve lo que hay en lo secreto. Cambios externos versus cambios profundos. Qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. El autor nos cuenta de un joven con una vida inmoral, buscando placer y reconocimiento en mujeres cada fin de semana. pero un día llega a la iglesia, conoce a Jesús y empieza a cambiar. Deja su vida pasada y pronto la iglesia lo ve como un candidato a misionero por sus rápidos cambios. Gana amor, fama, prestigio, todos lo aplauden. ¡Qué joven tan abnegado! Incluso deja todo para ir a las misiones. Externamente un cambio radical. Pero, ¿y su corazón? Escuchen con atención. Antes buscaba gratificación en mujeres. Ahora la busca en el servicio a Dios. ¿Qué cambio realmente? Solo los medios, no el motivo. Antes era el placer carnal, ahora es el reconocimiento humano. ¡Qué temible verdad! Podemos servir a Dios no por amor a Él, sino por los beneficios que nos trae. Fama, prestigio, aceptación. Entonces les pregunto, con el corazón en la mano, ¿qué te motiva a obedecer? ¿Qué te impulsa a ser fiel a tu iglesia local? ¿Es amor a Dios o amor a ti mismo disfrazado de piedad? El iceberg de nuestra vida espiritual. Hermanos, el autor usa una imagen poderosa, el iceberg. Todos saben del Titanic, hundido por lo que no se veía. Así es nuestra vida espiritual. La punta del iceberg, lo visible, son nuestras acciones, lo que hacemos, lo que otros ven. Pero debajo del agua, inmenso y oculto, está lo que realmente importa, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa parte invisible es la que define si nuestro cambio es profundo o superficial. Y aquí viene una advertencia que resuena como campanas en el alma. Leamos juntos Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, hermanos, es nuestro peor enemigo, más engañoso que Satanás mismo. Nos miente, nos seduce, nos hace creer que estamos bien cuando estamos podridos por dentro. En este lado de la eternidad, nunca dejaremos de pelear con sus engaños. El día que pienses, ya no tengo problema, cuidado, porque has caído a su trampa. Pero hay esperanza, iglesia. Sigamos leyendo. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos. Solo Dios conoce nuestro corazón. Él lo escudriña, lo limpia, lo transforma mediante su Espíritu Santo. Este estudio de cambios profundos no promete perfección instantánea. Eso es una mentira del diablo. Nos tomará toda la vida aprender santidad porque cada día Dios revela un poco más de ese iceberg escondido en nosotros. Ilustraciones que confrontan. El texto nos da ejemplos que sacuden el alma. Un joven dice, yo era ladrón, pero ya no robo. Aprendí mi lección. ¿Cuál fue su lección? La cárcel es dura y no quiero volver. Cambió, sí, pero no por amor a Dios, sino por miedo al castigo. Otro hombre narcotraficante oye una predicación. Deja el mal y Dios te dará el 100 por 1. Hace cuentas, esto es rentable, es mucho más rentable que mi negocio del narcotráfico. Abandona ese negocio, sirve en la iglesia, pero su vida no mejora. ¿Dónde está mi recompensa? Reclama. ¿Qué buscaba? No a Dios, sino más bien al dinero. Ahora por medios lícitos, su avaricia nunca cambió. Podemos dejar pecados escandalosos y aún no ser salvos. La salvación no viene por moralidad, sino por fe en Cristo. Todo cambio externo sin un corazón rendido a Dios es, como dice Isaías, trapo de inmundicia. ¿Lo entienden? Esto no es teoría, es una llamada a examinarnos. Mateo 6, la motivación correcta. Abramos nuestras Biblias, miremos Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué advertencia tan clara! No se trata de evitar lo malo, sino de hacer lo bueno con la motivación correcta. Dar limosna, orar, ayunar, todas son obras santas. Pero si las hacemos para que los hombres nos aplaudan, ya tenemos nuestra recompensa, su alabanza, no la de Dios. Miremos el versículo 2 al 4. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar para ser vistos de los hombres. Entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ven el patrón, dos caminos, hacer lo que Dios pide para gloria humana o hacerlo para la gloria divina. La hipocresía no es fingir lo que no siento. es hacer lo correcto por motivos egoístas. Decir no cambiaré hasta que me nazca suena noble, pero si Cristo murió por ti, ¿no deberías querer agradarle aunque tu carne se resista? Eso es mortificar el pecado, no hipocresía. Hipocresía es buscar reconocimiento o beneficio personal. Motivaciones superficiales versus motivaciones profundas. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Motivaciones superficiales? ¿Aprobación, fama, aceptación? ¿O motivaciones profundas? La gloria de Dios. ¿Sirves para que te vean o porque amas a Dios? ¿Obedeces para sentirte bien o para honrar al que te salvó? Este es el corazón de cambios profundos. Examinar por qué hacemos lo que hacemos. Conclusión. Un llamado a la reflexión. Hermanos, este estudio no es un curso rápido, es un viaje de toda la vida. Oremos, hermanos. Señor, muéstrame mis motivaciones, que todo lo que haga sea para tu gloria. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu Santo. Que nuestros cambios sean profundos, no por nosotros, sino por el Señor. Amén.